Bueno, vamos rápidamente al segmento música del día de la fecha con el señor Omar Muñoz. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos como siempre dijimos, vamos a tratar de hablar de algo de que no sea tan normal, o sea, está bien Red Hot Chili Peppers, tocamos ayer la banda internacional que voy por ahí más suena. ¿Tocó solo ayer? No, tocó... Era el Pepsi Music. Pepsi Music, arrancó con Jauría y con Masacre y terminó con Red Hot Chili Peppers. Linda banda, Masacre. Jauría también, cuestión de gusto. Bueno, grupo creado en 1983 en California, por eso California, que tenía un año. Ahí nació. Hoy por hoy, 4 integrantes. ¿Antes de cuántos eran, Omar? No, siempre fueron 4, 5. Fueron rotando. Sí. ¿El violero sigue siendo el mismo de Californication? No, el año pasado cambiaron de violero. Ajá. Que estaba John Frusciante, que estaba antes, y ahora está Geoff Klinghoffer. Klinghoffer. Lindo. Jim Clafford. Klinghoffer. Muy bien. O algo así. Bueno, el recital arrancó más o menos 9 de la noche, lo rejo Chili Pepper. Puntual. Temas clásicos. Y tocaron del último. O sea, acá vinieron a presentar el último compa. Tocaron nada más. ¿Cuál es el último disco? I'm with you. I'm with you. Tengo menos inglés que vos. I'm with you. Excelente. Estoy con ustedes. Lo cual del último compa tocaron 5 temas nada más. Hicieron 17 temas en todo el recital. Tocaron 5, intercalados obviamente con los grandes clásicos. Igual está bueno porque que vengan de vez en cuando y que nada más te canten los temas del Bangun te dan ganas de romper la cabeza. ¿Cómo estuvo? Porque generalmente se habla que los Red Hot son bastante amargos con el tema del público argentino. Dicen que como que no le ponen mucha onda, que los flacos vienen, tocan y se van. Generalmente lo escuché de fanáticos de los Red Hot Chili Peppers que me han dicho, facha, a mí me encantan los Red Hot, pero ir a verlo en vivo es como medio, no sé. Claro, o sea, ¿qué críticas hubo? Lo que se fue escuchando fue terrible show, pero cero participación de la gente. Ah, viste, perfecto. Entonces seguimos con la misma temática. ¿Y cómo es terrible show, cero participación? Y los tipos suben y tocan y hacen su show, pero no tienen participación, digamos, coita con la gente, ¿entendés? O sea, no tienen... Claro. Flea no se tira desnudo con la gente. Exactamente. Tienen su vínculo íntimo, o sea, es como que tocan entre ellos, es como un ensayo, digamos. Igual es medio bajón eso. Vas a un recital y que no. Hola. Sí, bajón. Hola, Argentina. Claro. Dice que Flea tiró algunas palabras en castellano como pudo. Y hubo dos pantallitas lindas. Sí, igual no tiraron mucho juego de luces a lo que sería algo internacional, ¿no? De lo último que estamos viendo. Fue como medio. Bueno, pero estamos pantallas hablando... de fondo que pasaban cosas variadas. Estamos hablando también de un festival, o sea que mucho no pueden explayarse. Claro, explayarse con lo que es ya está establecido. O sea, el escenario es así, las pantallas son así, ¿no? Bueno, como, pero hay, ¿no? Hubo festivales que a pesar de que tengan luces limitadas. Bueno, claro, obvio. Nosotros íbamos a ver a, bueno, usted también, al señor Ozzy Osbourne, en esa oportunidad, y la verdad que fue explosivo. Estuvo bastante terrible. Sí, la verdad que sí. Y Korn también. Uf. Bueno, tocaron 16 temas, empezaron con un solo de batería. Ajá. 16 temas, hicieron un solo de batería, Flea se para de manos. El cantante se pone a saltar para todos lados, le pone toda la onda así, vos decís, acá arranca a recitar con todo. Tocaron un tema más y se fueron. La gente se quedó con muchas ganas. Todos comentarios, faltó. ¿No? Como que faltó, como que dijeron, y dale. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y nada. Se quedaron ahí. Estaban cansados, son gente grande. ¿Cuántos años? Del 83. Bro. 48 años tiene cantante. ¿Viste? Fundador todo musculoso. Me pongo al lado de él y me escupe la. Me escupen. Bueno, muy bien, muchas gracias. A Pablito, mirá la cara que puse, Pablito. Vamos a pasar, Gita. Bueno, le gusta el Red Hot Chili Peppers. ¿Sabés cuál es el tema que más le gusta? Californication, ¿no? ¿No? Red Hot in the Wales and Gloves in the House Bathroom. Este que Gita Way, que fue con el que terminaron el recital, vamos. Con ese tema. Con ese tema que, con el que terminaron el recital. Muy bien, vamos con el tema de los Red Hot Chili Peppers y ya venimos con Match You. No.